Trap Money, Los Patos Inc., La Fraternidad, Neutro Shorty, King Rocket, El Mente Loca, Estos estúpidos creen que no van a perder la vida. Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto homicida. Así es una panza, te lanza, pues trabaja con policía. A nadie yo le doy la mano, no creo ni a mí en estos días. No le pone el agujero, no, respeta a los tipos primero. ¿Crees que papá soy rapero? Voy a tener miedo pa' darte coquero. No importa si soy artista, te veo en la pista y yo no lo ponieron. Hasta pa' jugo saliste, tus padres sus lucas perdieron. No te da vergüenza, bobo, hablando estupideces ya después de viejo. Trampa gallo, corre como liebre cuando llego. Yo no soy Illuminati, no de mi alma me quieren de gratis. No, closet lleno de Versace, brr, qué bonita mi Hurachi. No creas que porque eres linda, yo voy a jalarte bola pa' que tire. Tengo otra más en la lista, lo que es mejor es que te pire. Gastando miles y miles, en puta mocho proyectiles. No creo que lo asimile, lo viene, le compro 20 gramos al dealer. Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo dos misiles. Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen. No, eterna, pero tu cara es tan tierna que me sabe a mierda la muerte. Tengo un gol de menta, así que abre las piernas. Yo juego como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana mía. Me hago el pobre pa' que no me pidan real, porque hay amistad pa' que toca pagar. Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció. Llaman porque ahora soy yo, saludan porque ahora soy yo. Porque si antes me decía feo, ahora dice que te provocó. Es porque ahora soy yo, mamá, lo que ahora soy yo. A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó. Llaman porque ahora soy yo, critican porque ahora soy yo. Respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendícelos Dios. Lléguense que ahora soy yo, llaman y pidan que ahora soy yo. Tú te quisiste batir más conmigo, que no te gustaba que fuéramos amigos. En el fondo yo sabía que si real no había, tú no follarías ni fracasarías. Por más que era super sexy, yo no era ningún imbécil. Tú te batiste tu Pepsi y me escribiste después de los Pepsi. Hola lío, wow, se ha cambiado, orgullosa de todo lo que ha logrado. Tiempo sin verte pero te he escuchado, se nota lo duro que has trabajado. Ese es mi número, me escribes listo. Por cierto, quedó super bien tu disco, me gusta más la que tiene consisto. Cállate puta que te dejo en visto, siendo tu visito no creo que estés listo para ver cómo el mundo conquisto. En la calle rumoran que estoy invicto, el diablo es famoso y el mejor es Cristo. Nunca tendieron su mano y tampoco se la pedí a estos fulanos que ahora me llaman diciéndome hermano. Yo sigo igual, los tiempos cambiaron. Hear me, oh lord, déjame estar solo. Yo no quiero amigo nuevo, mejor quiero oro. Fortunera siendo el cuero, mi camisa es polo. Una glow pintada, nota with el color de Piccolo. Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció. Llaman porque ahora soy yo, saludan porque ahora soy yo. Porque si antes me decía feo, ahora dice que te provocó. Es porque ahora soy yo, mama, lo que ahora soy yo. A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó. Llaman porque ahora soy yo, critican porque ahora soy yo. Respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendícelos Dios. Lléguense que ahora soy yo, llaman y pidan que ahora soy yo. Life, yeah, el celestial.